me pregunto qué traerá puesto. Aunque sabes no lo merezco. Tú me escribías y a veces te pichaba. Y ahora tú no respondes ni un texto. Vi la foto que subiste. Le di like, no sé si lo viste. Igual el último día que en casa tuviste. Ese día te convertiste. Mi mano más bonito. La bebida yo necesito. Porque no vienes aquí ahora. No quiero terminar así. No quiero quedar más sola. Mi mano más bonito. La bebida yo necesito. Porque no vienes aquí ahora. No quiero terminar así. No quiero quedar más sola. Tú a mí me cura, a la otra soy alérgico. Vivo en Los Ángeles, pero ya nació en México. Demonia quiere dejarme para México. Estoy enfermo y a mi bebé porque los paramédicos. Mi cuerpo favorito, ya se ve un delito. Me metan peso que la llave la delito. Trabajé pa' Puerto Rico, siempre que yo me gusta este quichito. Mami, ya te doy la quita, te pongo los historias. Te contesto de uno y tú me dejas en visto. Amiga, niña, te la mente cuando se fue con Gistrovi. No sé si yo te perdí, yo sé que bebé. Un perfume, ay, qué rico.